Estimadas, estimados radio escucha de Radio Espacio FM 107.3, estamos nuevamente con ustedes en su espacio Directo al Grano, acompañado como siempre acá con nuestro amigo y ya panelista del programa, don Pedro Jara Bello, que nos acompaña y ustedes ya lo habrán escuchado en alguna oportunidad. Estamos saludando hoy día a los que están de onomástico, damas y varones, y también nuestro radio operador, así como también saludamos a la Junta de Vecinos a través de su presidenta, señorita Ernestina Gatica, saludamos al CESPAN Juan Soto Fernández también, al subdirector don Arnaldo Casas del Valle y todo el personal que labora en nuestro Centro de Salud de la Población Pedro del Río Sañarto. Tenemos, una vez más les comunicamos, si desean participar, el teléfono 412-222-3663. Radio Espacio FM, don Pedro, tiene el micrófono. Bueno, primero que nada, saludar a todos los radioescuchas de la radio comunitaria de Pedro del Río. Creo que es una buena oportunidad poder acercarse cada día más a la gente en torno a la problemática común que tenemos en general todos los pobladores viviendo directamente dentro de lo que es el contexto de las grandes poblaciones históricas que tenemos aquí en Concepción. Han tenido el saludo de nuestro estimado amigo don Pedro. También vamos a pasar de inmediato un aviso de interés comunitario. Estimados vecinos, los invitamos a participar del operativo de esterilización gratuito de mascotas, entre paréntesis, caninos y felinos, a realizar el día 18 de enero de 2017 en Pedro del Río Sañartu, entre paréntesis, Club Deportivo La Frontera. Para acceder a este beneficio debe inscribirse previamente. Inscripciones se hacen con su Junta de Vecinos de Pedro del Río, en el Centro de Control Canino y Felino de la Municipalidad de Concepción, Ejército 1010. También, para mayor información, llamar al 412-226-3060 o 412-226-3061. Quienes traigan sus mascotas deben traer unas frazaditas, tal vez unos pañales y cositas así para proteger a sus regalones. Un aviso de Radio Espacios para la comunidad. Mientras tanto, un espacio musical. Hablando a ti la que no escucha, a ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días, a ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo, a ti te estoy hablando a ti aunque te importe poco lo que estoy diciendo. Estoy hablando a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. A ti que por despecho estás pensando viendo a ti tan sorda y resignada, a ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato, a ti que te gusta ir de mártir repartiendo culpas que son solo tuyas. Te estoy hablando a ti porque no hay nadie más que entienda lo que digo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano. Pueden llamar, opinar, criticar, dar sus opiniones al fono 412-222-363, Radio Comunitaria de Pedro del Río Sañarte. Bueno, entrando en materia, don Pedro. Vamos opinando. El acontecer cotidiano de toda orden, sea político, social, económico, cultural, hoy día cambia con una velocidad abismante, ¿verdad? Bueno, yo creo que los medios de comunicación ayudan también a eso, y sobre todo los medios modernos que hoy día tenemos, que de una u otra forma es la necesidad de poder informarse por medio de las redes sociales, que también marcan la tendencia fundamentalmente en torno a lo que es la rapidez de la información. Bueno, esta semana ha sido bastante explosiva desde el punto de vista de fuertes declaraciones de diferentes medios que de una u otra forma marcaron la pauta informativa de la semana y que todavía siguen en el tapete como prioridad. Tanto así las declaraciones del presidente de la SOFOFA, donde llaman a tomar medidas excepcionales en torno a lo que es la situación de la Araucanía, y con esa tendenciosa petición alude directamente a ciertos sectores que ya históricamente nosotros tenemos conocidos. Pero la SOFOFA no toma todas las medidas desde el punto de vista de las declaraciones como de este tenor que hace, en torno a lo que estaba pasando en la Araucanía, precisamente tal. Y no solamente en la Araucanía, sino que a nivel nacional. Porque en ningún momento ha condenado ni ha repudiado los actos ilícitos del robo que le han estado haciendo a todo Chile, llámese desde el punto de vista de la colusión, que para robar primero partimos con la farmacia, pero los pollos, después siguieron los pollos, después siguieron, ¿no es cierto?, el papel higiénico, los pañales, y de una u otra forma han estado metiéndole la mano al bolsillo a miles, a millones de chilenos que de una u otra forma han estado comprando estos productos, y ellos coludiéndose de una u otra forma para hacer lisa y llanamente robo. Y la SOFOFA no ha tenido la misma actitud de poder condenar con la misma fuerza, como hoy en día parece, de violentando las declaraciones que ellos emiten, por otro lado, y violentando no solamente en declaraciones, sino que directamente a lo que es a los millones de chilenos. Porque al robarle a los chilenos desde el punto de vista, y robo, hay que hablar de robo, la colusión es eso, en otras palabras, ¿ah? El acuerdo de empresas para poder gestionar los precios dentro de un, entre comillas, libre mercado, que ellos mismos ponen las reglas y desarrollan y actúan dentro de ese contexto. Y no hay una fiscalización que permita poder declararlo lisa y llanamente como lo que son, efectivamente. Bueno, cuando usted me habla de la farmacia, voy a tocar aquí un punto, la farmacia popular, que llamamos también ciertas farmacias municipales. Hay medicamentos, por ejemplo, un medicamento que en una farmacia común y corriente cuesta 60.000 pesos, y en la farmacia popular o farmacia municipal cuesta 9.000 pesos. La diferencia es abismal. Ese es uno de los problemas, esa es la regulación de los precios dentro de lo que es el mercado. Se basa fundamentalmente en eso, o sea, la competencia que debieran haber entre unos y otros, pero en ningún caso está especificado dentro de este contexto, de este sistema, entre otras cosas, en que ellos se pongan de acuerdo para estar generando el balance para la utilidad mayor en un momento determinado de precios entre un producto y otro. Y aquí el monopolio sabemos que lo tiene. La papelera hoy en día trata de buscar un acuerdo de compensación económica hacia los consumidores en general, pero es una situación que es irrisoria desde el punto de vista de las utilidades que le han generado en un momento determinado a lo que tienen que pagar. Y es más, ellos son capaces de pagar las multas que les cobra algunos dictámenes de la justicia en ese sentido, pero es la ínfima parte de las utilidades netas que a ellos les quedaron. O sea, les conviene más pagar la multa y por último ser acusados, y las utilidades son, qué sé yo, millonarias. Estamos hablando de millones y millones de dólares. Claro. Y desgraciadamente todos estos millones de dólares por lo general no quedan dentro del país. Bueno, aparte que son estos grandes consorcios y que están ligados a empresas extranjeras, ni siquiera son capaces de poder retribuir al Estado, ni menos a los consumidores, que son los que hemos pagado por años estas colusiones y que efectivamente somos los más perjudicados, ¿eh? Y no solamente perjudicados, sino que directamente las víctimas de esto. Esto es una violencia que de una u otra forma se ha reflejado en el quehacer de estos grandes empresarios que controlan el mercado en Chile. Porque si hablamos de los pollos, es un artículo de primera necesidad. Hablamos de la farmacia, un artículo de primera necesidad. Hablamos además de qué sé yo, del papel higiénico. Hablamos, en fin, de un montón de cosas que controlan el monopolio y tienen el monopolio absoluto de todas estas empresas, estos grandes señores. Y sin embargo, a pesar de las grandes utilidades que tienen, de millones y millones de dólares, ellos insisten en tratar de tomar el máximo de utilidades por cualquier medio, y lisa y llanamente caen en el otro lado, se van para el otro lado a robar, en otras palabras, porque eso es en definitiva. Claro, y dentro de todo este tipo de organizaciones económicas que son, ¿no es cierto?, la empresa privada, porque ellos son empresa privada, no hay una ley que los controle, no hay una ley que los fiscalice. Porque, por ejemplo, se presentó en el Senado, o llegó al Senado, una ley que le daba atribuciones al CERNAC para controlar las empresas, ya sea alumbrado eléctrico, agua potable, gas, telefónica. Pero, desgraciadamente, en el Senado la senadora Lili Pérez, el senador Udi también, Iván Moreira, y, cosa curiosa, el senador Jorge Pizarro, demócrata cristiano, votaron en contra de esa ley, impidiendo que el SERNAC controlara todo este tipo de abusos que cometen estas empresas privadas. Lamentablemente, a veces esta situación, no a veces, sino que en general, tenemos que entender que los parlamentarios, llámese senadores y diputados, muchas veces votan y hacen las leyes no para los que el pueblo en general. Y lamentablemente están defendiendo los intereses que no corresponden, o sea, los intereses de las grandes empresas, del empresariado. Claro, y aprueban el juicio de la gran masa de chilenos. Que fueron los que realmente los eligieron. Obvio, para que los representaran. Se supone que son los representantes del pueblo, pero lamentablemente esos representantes se olvidan al otro día de haber sido elegido de que de una u otra forma están en este ámbito desde el punto de vista de intereses creados hacia lo que son realmente. En el fondo, aquí se traduce y se ven la diafanidad de que estos tipos tienen, o sea, cero diafanidad, porque son poco transparentes, son poco, en otras palabras, son lisa y llanamente los interesados en desarrollar y activar el mercado en función de los intereses de los grandes empresarios y no del pueblo que los eligió. Así es de simple la situación. Vamos a seguir tocando estos temas que son de importancia, de relevancia para la ciudadanía, pero un espacio musical. Pays des merveilles. Ce matin, j'imagine un dessin sans étoiles. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Ya lo saben nuestras estimadas radioescuchas y amigos radioescuchas que pueden comunicarse con nosotros al 41-22-22-363. Don Pedro, seguíamos con el tema. Bueno, una de las cosas que hablamos de la violencia que de una u otra forma se refleja en la actitud de ciertos sectores está reflejado también en que se violenta por todos lados a nuestro pueblo y todavía persisten ciertas situaciones que de una u otra forma han reflejado también un acomodo y un aprovechamiento interesado desde el punto de vista de lo que ha sido hoy en día la justicia en Chile. Una de las cosas que han marcado también estos días, y sobre todo ayer y hoy día, es la petición de parte de uno de los tantos acusados que tiene la UDI, del ex senador Orpiz, que está acusado por Corpesca, por el caso Corpesca. Exacto. Que pide la poder cambiar la medida cautelar que tienen de arresto domiciliario total a arresto domiciliario en un balneario en el sur de Chile. ¿Ah? Así es de simple. Y no los olvidemos que esta justicia en Chile ha hecho ya no solamente, no es la primera vez. Está el caso de la nuera también de la Presidenta de la República, que fue autorizada, teniendo medidas cautelares de no salir del país, a salir del país, y que no lo llevó a efecto. Es una otra forma, también un reflejo condicionado de que la justicia a veces opera para ciertos sectores, ¿eh? Y no lo olvidemos cuando el Mamo Contreras, estando condenado, fue también a pasar unas medidas cautelares a su fondo en Ercilla. Y esos son dos ejemplos por poner el caso. Y ahora Orpiz. O sea, la justicia siempre en estos casos ha estado de los poderosos, de que quienes tienen una u otra forma una influencia. Y no en general, cuando hablan de justicia social, de justicia igualitaria, del balance que tiene que tener la justicia, ¿dónde la tenemos? Y eso es una violencia en contra del pueblo, en contra de la gente, porque da rabia en un momento determinado que la gente que no tiene los medios económicos, no tiene un apellido bonito, no tiene, qué sé yo, la llegada a ciertos poderes, a ciertos sectores que tienen cierto poder, simplemente se la pasan por el aro y tienen que estar con las medidas cautelares, como fue el caso de la Machi Linconao allá en el sur. Y eso refleja también una violencia a ese pueblo que, entre otras cosas, los obispos y las iglesias y los pastores en general, hay ciertas categorías que tienen cierto parámetros que ellos pueden hacer valer en un momento determinado. Y no los olvidemos que la Machi también era una persona que está ligada como una persona que tiene ciertos poderes religiosos dentro de lo que es el contexto de la cultura mapuche, y que también debieran ser reconocidos como en la misma categoría que pudieran tener los pastores o los curas en definitiva. Y eso no se da tampoco. Eso es violentar, eso es violencia de una u otra forma. Pero, don Pedro, también aclaremos algo. Los tribunales, a través de los más altos representantes, ¿no es cierto?, ya sea Corte Suprema, han dicho lo siguiente, comillas: nosotros lo único que hacemos es aplicar las leyes que nos han entregado los legisladores. Entonces, en este lugar, en este caso también, el Poder Legislativo, vale decir diputados, senadores, que es donde se discuten y se aprueban las leyes, ellos han aprobado ese tipo de leyes también. Entonces, como el zorro, tienen una entrada, pero también se dan una salida, porque hemos visto siempre, se juzga a estos culpables, pero en el fondo casi nunca se condena realmente, como bien lo dice usted, pero porque la ley también fue hecha de esa forma. ¿No cree usted que también nosotros debemos empezar a cambiar este tipo de legisladores que tenemos en Chile? Claro que sí, pues yo creo que sí, hay que cambiarlo. El problema está en que nosotros no tenemos el poder de decidir quiénes los eligen. Y la gran mayoría de los chilenos son los responsables de elegir a quienes hoy en día están sentados en el en los sillones, qué sé yo, del Parlamento. Ahora, hay que ser capaces de crear una conciencia capaz de entender la necesidad del cambio que tiene que haber con una actitud más rebelde desde el punto de vista de la comunidad, del obrero, del campesino, hablemos del poblador, de la dueña de casa, porque hay que hacer claridad con respecto a esto, si no tenemos que olvidarlo. Si las leyes efectivamente han sido hechas por los que de una u otra forma no han representado el poder económico y social en beneficio de ellos. La justicia en Chile es clasista y no podemos negarlo. Estos hechos demuestran de una u otra forma esta realidad, que para el pobre todo el castigo y el peso de la ley. Así. Pero para los señores de corbata, de cuello y corbata, como se dicen llamar ellos, no hay justicia, porque todavía no he visto ningún tipo haciendo del, qué sé yo, del apoyo, del papel, de los confort, en fin, de la farmacia, que hayan estado presos. No lo olvidemos del escándalo de la Polar. La justicia también cayó en un momento determinado de la historia de Chile y no defendió la vida ni la dignidad de la gente que estuvo perseguida y muchas veces asesinada. Cuando se presentaron miles de recursos de amparo, nunca fallaron un recurso de amparo en favor de algún detenido político durante la dictadura. O sea, fueron cómplices de una u otra forma con respecto al papel que ejercer justicia, que se supone que son imparciales, pero no lo es así. Oye, y los jueces, entre otras cosas, son intocables. ¿Ah? Según ellos, no, nadie los puede tocar. Además, porque es un poder dentro del Estado de Chile. Así es. ¿Mm? Y las leyes se supone que debieran hacerla en favor de la mayoría y para todos iguales. ¿Ah? Bueno, en el diario El Siglo de hoy, por lo menos aparece un párrafo donde 4.000 ejecutados políticos, entre los ejecutados políticos y desaparecidos, aún no se les hace justicia. Yo creo que hay muchas cosas que todavía el país espera que algún día se pueda saber el paradero de todos los detenidos desaparecidos. Sabemos que están muertos, pero no lo hemos olvidado. Creo que es una necesidad histórica que nosotros tenemos que mantener la memoria viva, porque el pueblo, un pueblo sin memoria, no tiene pasado. Y eso es muy, muy delicado. Yo le digo, los alemanes todo el tiempo están recordando lo que fueron los horrores del nazismo en Alemania. ¿Ah? Y usted va a Hungría, va a Leningrado, ahí están los campos de concentración, ahí están los campos donde masacraron a más de 20 millones de personas. ¿Ah? ¿Cuántos millones de judíos no mataron, no persiguieron? Y Chile no escapa de esas realidades que de una u otra forma quieren tapar con tierra ese tipo de cosas, que hay que mantener la memoria viva de todos los detenidos desaparecidos. Creo que es necesario. Hay que enseñarle a los hijos que aquí hubieron horrores terribles que la gente no puede dejar de pasar ni olvidar, por como ellos quieren olvidar rápidamente. Si todavía, ¿cuántos de los que gente que está en Punta Peuco? Algunos están pidiendo que los liberen, que son unas santas palomas. Pero ellos, sabiendo dónde hicieron desaparecer la gente, no han cooperado con la justicia para que los deudos sepan la verdad de sus padres, de sus abuelos, de sus maridos. Hermanos. ¿Ah? Y hermanos, en fin. Hermanas. Hermanas. Sí, fue tan terrible lo que fueron las torturas. Si nosotros nos ponemos a pensar qué horrorosas torturas le hicieron a las mujeres. ¿Ah? Sí. Si cuando hablamos de las torturas que le hicieron a las mujeres, es para curarse de espanto mucha gente. Cuando decíamos de que a muchas mujeres que las violaron, a muchas las violaron, pero también abusaron de ellas, pusieron perros adiestrados, pusieron ratones en sus vaginas, en fin, hicieron un montón de cosas que de una u otra forma fueron capaces de hacer las cosas más horrorosas que puede hacer el ser humano. Y esto fue los equipos que tenía la dictadura. Y esos son los tipos que están presos en Punta Peuco, que sabían y saben qué pasó efectivamente con todos nuestros detenidos desaparecidos. Bueno, y esos son los personeros que hoy día hay un partido político que está defendiéndolos. Obvio, ahí están los intereses creados. Y muchas veces, si uno analiza dónde están, quiénes fueron, esos son los que en un momento, hasta incluso Piñera lo dijo, los cómplices pasivos, que nunca han sido tocados y todavía tienen ciertas cotas de poder. Sí. Y hablan de libertad, hablan de violencia, la gente de la Sofofa, que se hizo millonaria con respecto a lo que fueron las empresas del Estado, que se la entregaron a precio de huevo. No lo olvidemos, que cuando el propio hijo de Pinochet, cuando se vio acorralado en un momento determinado, levantaron un buenazo los caballeros, pues, en una débil democracia cuando recién se estaba empezando. Claro, y para presionar, para que no los tocaran. Según el general Pinochet, fue un ejercicio de enlace, correcto. Pero en el fondo le dijo, aquí estamos de nuevo. Claro, para meter cuco. Pero ya las condiciones no son las mismas. El propio ejército ha tenido que reconocer la pila de la corrupción al interior del ejército, y que han salido hasta bastante altos mandos que han estado involucrados en los robos de lo que ha sido las leyes reservadas del cobre. Que de la plata la estaban usando para el beneficio de ellos, de algunos tipos que estaban robando abiertamente, amparado en el secreto militar que tiene que tener cada ejército. Estoy de acuerdo, hay que compartimentar cosas, pero vamos viendo. La platita que se cuente, y que se cuente sobre la mesa. Que todos sepamos dónde están las plata. No digo que voy a comprar uno de los más sofisticados equipos de, qué sé yo, militar hoy en día, porque todo el mundo sabe dónde están las plata y cuáles son los equipos y quiénes los tienen. Sí, porque cualquiera no compra un auto de 70 millones de pesos. Además, entre otras cosas. Por ponerlo como ejemplo. O poner, por ejemplo, entregar tantos bienes a SEMA Chile y la viuda, ¿no es cierto?, del tirano, se hace rica, cobrando inclusive hasta el día de hoy a la propia policía, a los carabineros de Chile, aquí mismo en Arauco. El arriendo de uno de los locales que tiene SEMA se los cobra. Tiene que pagarle la renta mensual a los carabineros de Chile, cuando fueron casas que eran del Estado. Claro, y ahí es donde la ley está totalmente mal hecha. Ahí es donde hay que modificar todo este tipo de cosas, porque no nos olvidemos que pronto ya viene unas nuevas elecciones, donde vamos a elegir un nuevo gobernante, diputados y senadores. Entonces ahí hay que recordarle al pueblo, al bajo pueblo de Chile, que es quien realmente elige, que miren muy bien a quienes vamos a poner como los legisladores y modificar todo este tipo de leyes. Bueno, dentro de otras cosas, yo creo que este año va a ser bien movido desde el punto de vista de lo que es obvio. Todas las campañas electorales aquí vienen a vendernos las pomadas, los mejores, y ponen a los más pituquitos, cara bonita, y la gente va y vota por esa gente, de una u otra forma, el reflejo de la condicionado en un momento determinado, la imagen puede vender más. Ahora, lamentablemente, nosotros tenemos que ser capaces de hacer crear una conciencia social que nos permita tratar de cambiar este estado de cosas. Y yo creo que en ese sentido tenemos que ser capaces también de entender que no se le puede entregar el voto a cualquier persona, que no se le puede entregar el voto a quienes no representan nuestros intereses. Hay que buscar los más afines, los que sean capaces. Porque aquí hasta hace un tiempo tras la radio llegaron no sé cuántos candidatos a concejales que venían y prometían y que hacían. Ahora, algunos de ellos fueron elegidos y aquí estamos. Nunca han venido más a la radio y no creo que vengan. Pero tampoco nosotros somos capaces de exigirles que en un momento determinado vengan a dar cuenta pública de su gestión como concejales. En un momento tendremos que hablar con el señor alcalde, va a exigirle cuáles son las respuestas a los petitorios que en un momento determinado también se le planteó aquí en la emisora y en lo que fue la población. Y creo que es necesario, hay que cambiar la forma de trabajo. Hay que cambiar este parlamento, que de una u otra forma no refleja los intereses de la gran mayoría de todos los chilenos. Exactamente. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. Ahora, si partimos de la génesis del problema, esta desconfianza se genera producto de lo mismo. Cuando no hay capacidad de entender la necesidad de solventar o de resolver los problemas mediáticos de la gente, esta situación va a seguir manteniéndose. Y nosotros tenemos que ser capaces de denunciarlo. Y creo que el programa de Directo al Grano ha contribuido de una u otra forma también a reflejar las diferentes inquietudes que en general tenemos, no solamente en Pedro del Río, sino que en Concepción y en todo Chile. Claro, bien como lo dice el programa Directo al Grano, creo que fue uno de los primeros programas que empezó aclarando la situación de las AFP, y después siguieron los demás. Entonces, nosotros no podemos quedarnos callados, no podemos guardar silencio ante todos estos hechos que ocurren, como muy bien lo dice acá nuestro amigo panelista don Pedro. Pero un breve espacio musical para seguir con este programa. Los minutos corren y no estás. Ya no hay vida, ya no hay sueños, solo heridas en mi recuerdo. No te esfuerces, todo se perdió. No te guardo rencor, te guardo pena. Y aunque fuiste mi condena, no hay mal que por bien no venga. No mirar hacia atrás, no pararé otra vez en el camino. No perderé más tiempo contigo. He aprendido a no soñar. No mirar hacia atrás, solo mejor que mal acompañado. No gastaré más saldo contigo. He aprendido a no soñar. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte y no te quiero ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte y no te quiero ver. Que te vaya bien. En mi condena, no hay mal que por bien no venga. La nostalgia me ha dejado de importar, las promesas se dejaron de cumplir. Los sueños solo fueron sueños, ya no vivo del recuerdo. No mirar hacia atrás, no parar otra vez en el camino. No perderé más tiempo contigo, he aprendido a no soñar. Sola mejor que mal acompañada. No gastaré más saldo contigo. He aprendido a no soñar. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte y no te quiero ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte, no te quiero ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, que te vaya bonito y no te vuelva a ver. Y le pido a Dios que te vaya bien, te acompañe la suerte, no te quiero ver. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Más allá del sol. Almacén de Provisiones Telito. Les ofrece de todo en provisiones, tales como bebidas, frutas, confites, verduras y abarrotes. Todo al alcance de su bolsillo. También dispone de teléfono público para cubrir sus emergencias. Almacén de Provisiones Telito. Está ubicado en calle Pedro del Río 1085, esquina Arancibia, sector Rivera Norte, Concepción, ingresando por Arancibia, frente cancha La Frontera. Almacén de provisiones Telito, cubriendo las necesidades de su hogar. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro amigo panelista don Pedro Jarabello, quien nos acompaña en todos los programas los días viernes de cada semana de 5 a 6 de la tarde o 17 a 18 horas si lo prefiere. Reiteramos un aviso entregado por la Junta de Vecinos número 5 que dice lo siguiente: estimados vecinos, los invitamos a participar del operativo de esterilización gratuito de mascotas, entre paréntesis, caninos y felinos, eso es decir, perritos y gatitos, a realizar el día 18 de enero, esto es miércoles 18 de enero del año 2017 en Pedro del Río Sañartu, entre paréntesis, en el Club Deportivo La Frontera. Para acceder a este beneficio debe inscribirse previamente. Puede hacerlo en la Junta de Vecinos número 5. En el Centro de Control Canino y Felino de la Municipalidad de Concepción también, que está ubicado en Ejército 1010, Concepción. Ejército prácticamente con esquina de Tucapel. Para mayor información, llamar al 4122-63060 o 4122-63061. Este operativo se inicia desde las 9 de la mañana a 17 horas de la tarde, es decir, de las 9 hasta las 5 de la tarde. Deben llevar frazaditas para proteger a sus regalones y regalonas, y también algunos pañitos para cualquier necesidad que tengan que hacer estos animalitos. Dejamos el aviso a través de la radio comunitaria. Don Pedrito, seguimos con nuestro programa. ¿Qué punto vamos a tocar ahora? Bueno, hay varias cosas que de una u otra forma han marcado el quehacer de la Junta de Vecinos. Yo creo que es importante poder participar de estos eventos que de una u otra forma reflejan también un trabajo que ha ido marcando ascendentemente y positivamente el trabajo de nuestra Junta de Vecinos. También sabemos que hay muchos comités de mejora de los edificios que están aquí atrás en la costanera, que han ido también hoy día obteniendo ciertos recursos para irlo enchulando de una u otra forma, que si bien podemos decir que estos proyectos son antiguos también, porque vienen de la otra directiva, pero también son parte de lo que ha sido el accionar de nuestra Junta de Vecinos, y hemos visto a su presidenta y a otros dirigentes presionando para poder sacar adelante estas medidas que de una u otra forma ayudan a poder mejorar y dar una mejor calidad de vida a nuestro sector. También recordamos de que en general se estaba planteando aquí que viene una gran remodelación desde el punto de vista de algunos proyectos que se están estudiando. Lo vimos hace como 3 semanas atrás con la Core de aquí del regional, y ella también nos plantea, viene la construcción de un cuartel de la PDI que está en proyecto, viene la construcción del puente, del soterramiento de la línea, y son cosas que la Junta de Vecinos y que el trabajo mancomunado, ojalá de todos estos comités que hoy día se están reuniendo, puedan participar directamente dentro de las decisiones que se tengan que tomar más adelante en torno por dónde va a estar los trazados, qué espacio van a ser de una u otra forma remodelado o expropiado en un momento determinado, porque los rumores siempre son rumores y siempre se van agrandando y se distorsionan totalmente. Y lo que sí está claro hasta el momento es que hay un proyecto de estudio, nada más, porque todavía no hay nada definitivo con respecto a estas cosas que se están planteando para lo que son la situación de nuestra población. Además, hay que entender de que de una u otra forma el accionar del modernismo va a traer aparejado también la mayor plusvalía que van a adquirir toda esta población, y los intereses de grandes consorcios habitacionales que van a tratar también de ir agarrando espacios para ir construyendo, qué sé yo, una que otra edificio. Pero eso es dentro del campo de lo que también son la situación del sistema propiamente tal, pero también los intereses creados que van a venir a pelear aquí por cada metro cuadrado para construir casas más bonitas. Por eso la importancia que históricamente tiene esta población, que nosotros tenemos que conservar y defenderla. Y por supuesto con las propias juntas de vecinos, que de una u otra forma también marcan un quehacer que está relacionado íntimamente a la pelea por los intereses de los pobladores en general. Claro, muy interesante lo que está opinando acá nuestro amigo don Pedro, porque las juntas de vecinos son, digamos, la base representativa de lo que es la base social más, digamos, importante dentro de un conglomerado nacional, porque desde la base es donde hay que empezar a exigir, proyectar, programar y pedir los cambios que se tienen que hacer. Esa es una necesidad, o sea, la orgánica que tiene que partir teniendo presente que el poder que la Junta de Vecinos tiene en este momento es muy importante. Y desde el punto de vista de generar las formas de trabajo y de petitorios que nosotros tengamos que hacer como pobladores, van a estar canalizados justamente por estas instancias, que son las instancias primarias de la orgánica social que nosotros tenemos que fortalecer y desarrollar. Y entender la necesidad de métodos de trabajo diferentes, de entender las formas de trabajo que tienen que estar relacionadas íntimamente con el trabajo social, que de una u otra forma está ligado a estas juntas de vecinos. Y ahí es donde tenemos que empezar a hincar el diente desde el punto de vista de la participación activa en torno a lo que son las temáticas diferentes que están abordando hoy en día esta Junta de Vecinos. Y aquí en Pedro el Río, hoy día con la situación nueva que ya se viene viendo de varios años, resulta que también tenemos como 4 juntas de vecinos, que son diferentes, de diferentes sectores, y que todas ellas debieran apuntar a un trabajo mancomunado unitariamente, coordinando los petitorios que como juntas de vecinos se tienen para poder hacer un solo cuerpo y tenga más fuerza. Y también pedir la participación de los equipos sociales que están implicados directamente con el trabajo comunitario, que tienen que estar relacionados con la municipalidad. Y esa es la instancia que nosotros tenemos que... Porque ahora van a llegar montones de tipos aquí a ofrecer esto y lo otro, y al final, porque van a venir las elecciones. Pero a la hora de los que no los vamos a ver más. Así es, porque aquí mismo tenemos el ejemplo de los concejales, como lo decía hace poco rato atrás. Todos prometieron volver a la radio. Y como ya lo hemos dicho en otro programa anterior, otros programas, los que perdieron, bueno, no volvieron más porque perdieron. Y los que ganaron también no han vuelto más porque ya ellos ganaron. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a confiar en este tipo de representantes? Por eso, nuestros vecinos, nuestras amigas y amigos, deben confiar, respaldar a sus directivas para que ellos tengan también la fuerza, el poder, y en un momento dado exigirle a estas autoridades elegidas: bueno, aquí los necesitamos nosotros, aquí es donde tienen que estar ustedes, porque nuestros problemas, ustedes tienen que ser los que los solucionen, y no para ir a sentarse cómodamente allá a un sillón, ganar un bonito sueldo, porque es así, tener bonitas vacaciones, porque los señores concejales ya como primera medida se aprobaron unas vacaciones y feriados de 30 días, no como todos los trabajadores comunes y corrientes que son 15 días. Entonces, no es para eso que ellos fueron elegidos. Ellos fueron elegidos para trabajar en representación de la ciudadanía. ¿Es así, don Pedro? Bueno, entonces, yo creo... Sí, vamos a tener que, a través de las juntas de vecinos, exigirles también. Y la radio va a estar siempre al servicio de todos los dirigentes, sea de junta de vecinos, comité de vecinos, los mismos funcionarios de CESFAM también pueden venir a la radio, y del acá también del CIAM, Centro del Adulto Mayor. La radio va a estar a disposición, al servicio de la comunidad, y los dirigentes la van a tener siempre para que puedan llegar acá y exponer este tipo de situaciones. Don Pedro. No, yo creo que estoy claro con respecto a todo lo que está planteando y da mucha claridad con respecto al quehacer. Yo creo que es necesario poder aportar más desde el punto de vista de participar, lisa y llanamente, en lo que es el quehacer de toda la vida de la Junta de Vecinos. El otro día me conversaba una vecina del sector aquí y se acordaba que antiguamente hacíamos grandes festivales de la canción popular aquí en Pedro del Río. Sí, y bien. Fueron muy famosos y salieron muchos conjuntos y folclóricos y también se inspiraron mucha gente a estudiar música. Que claro que no tenemos un gran currículum de cantantes que hayan persistido en el tiempo, pero sí deslumbraron muchas voces bonitas que de una u otra forma reflejaron también que en estos sectores se puede crear en este sentido algo cultural desde el punto de vista de la canción, de la poesía, del relato, qué sé yo, algunos ensayos literarios, en fin, cosas que nos permitan también crear la capacidad y necesidad de poder fomentar la cultura en estos sectores. Y para eso hay que trabajar directamente con lo que es la Junta de Vecinos. Exactamente, la Junta de Vecinos puede exigirle a las autoridades. Por ejemplo, cuando usted me habla de la cultura, hoy día la cultura está muy poco difundida. ¿Por qué? El libro que paga impuestos, un libro es enormemente caro. Incluso hay libros que ya hoy día no se editan. Entonces eso nos limita. Y también hablando esto de la cultura, que en otro programa vamos a tocarlo, la chabacanería que nos están entregando a través de los medios audiovisuales. Tenemos también que decir mucho de eso con sus telecebollentas novelas que no dicen nada y que solamente hablan un lenguaje insolente, procaz, que no ayuda a la cultura. Y en un próximo programa, mis queridas amigas Radio Escucha, vamos a tocar el punto también sobre la educación cívica. Algunos términos, algunos, digamos, contenidos que tiene esta ciencia. Una vecina nuestra está acá presente acompañándonos, no ha querido participar en este momento, pero en otro va a hacerlo. Nos ha tocado este tema y que es muy interesante. Lo hicimos hace tiempo atrás, pero vamos a repetirlo. Vamos a tocar lo que es la educación cívica, aunque no esté legalizada en el país. ¿Qué le parece, don Pedro? Bien, yo creo que es necesario siempre educar, o sea, siempre entregar una opinión que pueda servir para que el conjunto del vecindario pueda captar alguna idea y le pueda permitir discernir con más conocimiento. Cuando somos capaces de entregar elementos que sirven para poder informar a la gente, yo creo que es bueno en ese sentido. Y este es un medio de comunicación que de una u otra forma llega aquí a la población Pedro del Río, como a otros sectores también, y siempre es bienvenido. Yo creo que todos los días nosotros aprendemos, estamos aprendiendo algo. Es verdad que hoy en día en Chile es uno de los países pocos países del mundo donde el libro paga impuestos. Y por eso también se ha perdido la capacidad de lectura, porque los libros, ¿cómo un obrero que gana 220 lucas compra un libro que vale 30 mil pesos? Imposible. Imposible. Imposible. O sea, ¿cómo incentivamos la lectura? ¿Cómo somos capaces de aprovechar la biblioteca que está aquí en el mall? Que hay que pagar la inscripción cerca de 5 mil pesos, hay que llevar un comprobante de la luz, el agua, e inscribirse y uno puede sacar libros. O sea, existe también esa posibilidad, claro, entre estar pagando y comprando libros. Y hay muy buenos libros. Yo sí. He ido muchas veces, he ocupado la biblioteca en el punto de vista porque a quienes nos gusta la lectura de una u otra forma también es una necesidad permanente de estarse actualizando. Y la cultura, el leer, ayuda de una u otra forma a poder desarrollarnos plenamente. Y siempre la educación es bienvenida en todo sentido. Claro, mientras más educado esté el individuo, sea hombre, mujer, vemos el mundo desde otra manera, desde otro punto de vista. Lo vemos mucho más amplio, tenemos mucho más conocimiento de lo que ocurre realmente en todo nuestro planeta y no solamente en un quehacer tan doméstico como nos tienen acostumbrados ahora. Como por ejemplo, corto, breve, ya estamos llegando luego al término del programa. Hubo una campaña brutal y feroz acá de los medios de comunicación que son poderosos. No vaya, no vote, no votamos, ya nadie tiene confianza y la ganancia ha sido siempre para ellos. Ahí es donde a nosotros nos falta una cultura cívica, una cultura política, social. Y eso, el programa Directo al Grano va a preocuparse de ayudar a nuestros amigos y amigas vecinos de esta radio. ¿Qué dice don Federico? Bueno, yo creo que es una necesidad, primero que nada, desde el punto de vista de poder seguir fortaleciendo el conocimiento de algunos términos, desde el punto de vista de la... Yo no sé, hacen muchos, en los tiempos de la dictadura se sacó justamente esto de la educación cívica que se entregaba en los colegios antiguamente. Total. Y era una asignatura que estaba dentro de lo que era la formación de la gente. Exacto. Y lamentablemente hoy en día no existe esa asignatura propiamente tal y mucha gente no conoce ni siquiera lo que son lo que es la regionalización del país, no sabe cuántas regiones existen, en fin, hay muchas cosas que de una u otra forma han quedado de lado. ¿Qué papel juegan los CORES, los ministerios regionales? ¿Cuál es el papel, qué sé yo, de la Contraloría? En fin, hay muchas cosas. Yo quiero saludar ahora, antes de que, como ya estamos llegando al término en primer lugar, a lo que es la votación que antes de ayer o ayer se llevó a efecto en el Senado, aprobando la nueva región de Ñuble, que de una u otra forma también refleja el desarrollo progresivo, entendiendo de que la provincia de Ñuble solamente tiene como 40 localidades, es una de las más numerosas cantidades de localidades que tiene Ñuble, que era imposible desde el punto de vista de poder ejercer una legislación desde el punto de control, de manejo de lo que es la situación política, dirigir una región con estas características y mucha población. Si hablamos de Los Ángeles, hablamos desde el norte de Ñuble hasta Los Ángeles allá. Y yo creo que es muy buena y saludable esa división geopolítica que se va a desarrollar desde el punto de vista de la administración con la creación de esta nueva región de Ñuble, que pasa a otra instancia legal que tiene que ser aprobada dentro de los diputados y ahí ya estaríamos con una nueva región como Ñuble. Interesante, pues sí. También nos quedan muchos temas pendientes. Estas noticias poco se saben, poco se comunican. Pero eso va a ser ya tema de otro programa porque estamos llegando al término del de ahora. Pero antes vamos a reiterar avisos de utilidad pública. Estimados vecinos, los invitamos a participar del operativo de esterilización gratuito de mascotas, perritos, gatitos, a realizar el día 18 de enero de 2017 en Pedro del Río Sañartu, en el Club Deportivo La Frontera. Para acceder a este beneficio debe inscribirse previamente. Las inscripciones se hacen en su Junta de Vecinos de Pedro del Río, la Junta de Vecinos número 5, y en el Centro de Control Canino y Felino de la Municipalidad de Concepción, ubicado en Ejército 1010, es decir, con tu capel, Ejército con tu capel. Para mayor información, llamar al 41226300 o al 41226301. Este operativo se inicia a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También otro aviso de utilidad pública. Estamos en la época estival de verano, donde adultos mayores y jóvenes pueden salir de paseo por un día o dos días. Tenemos lugares de camping, por ejemplo, Membrillar, camino a Santa Juana, Villa Giseloy, camino a Río Lía, Camping Las Maravillas, camino a Patagual, El Maitén, llegando a Nacimiento, y Camping Tomeco. Estos campings están todos atendidos por sus propios dueños, su banquetería y turismo. Don Bernardo Díaz y la señora Ivonne Cortines los atienden. todos con desayuno, desayuno escolar también, almuerzo y once a elección, con locomoción incluida. Pueden llamar al fono 4428-72148 o al 99708-0900. Son los avisos que podemos entregarle a nuestros amigos y amigas de Radio Espacios FM 107.3 y su programa Directo al Grano. Don Pedrito, unas palabras de despedida del programa porque ya estamos llegando al final. Bueno, estamos llegando ya a la mitad del mes de enero. Y pasa rápidamente desearle a nuestros vecinos que aprovechen estos días de calor, que ojalá pudieran ir a la playa. Rememoramos todo lo que eran los paseos que hacíamos aquí antiguamente como pobladores, cuando se contrataban micro y salían los días domingos y volvíamos en la tarde, pero ya los tiempos han cambiado, se ha modernizado más. Muchos vecinos ya tienen auto, pueden ir a la desembocadura o a otra parte, a Playa Blanca, Tomé, en fin. Y las micros pasan más cerca ahora. Así que aprovechar el verano y un abrazo a todos, que estén todos bien. Bien, nos despedimos hasta el próximo viernes del mismo horario, 5 de la tarde a 6 de la tarde o 17 a 18 horas, si así lo prefieren. Con este espacio musical cerramos el programa.